Bueno, vamos a. Estamos poniendo a grabar el audio. Buenas tardes. Bueno, volviendo con las buenas tardes. Vamos hasta esta mañana con buenas tardes. Bueno, ¿por qué preparé este seminario con el profesor Harrington? Indudablemente que nosotros pensamos que el auge que tiene la ciencia de datos hoy en día, sobre todo el procesamiento de datos, es necesario trasladarlo un poco al mundo de la UMPA, ¿no? Porque hemos visto que en gran cantidad de materias no se llega a ver estas cosas. Entonces nos parece interesante que se pueda pensar qué hacer con los datos, ¿no? Sobre todo ustedes que van a estar en salud y cuando hay mucho dato suelto ahí. Un ejemplo lo podemos tener ahí cuando fue la pandemia, igual todavía estamos en pandemia, cómo se procesaban los datos, cómo se mostraban esos datos, que vieron que eran todas imágenes y después alguien contaba qué pasaba. A partir del análisis de los datos. Entonces lo que nosotros les vamos a enseñar es eso, ¿no? Concretamente, cómo analizar los datos. Cómo, pero acá hay no sé si ustedes se van a encontrar con una problemática. Vieron que en algún momento de la presentación de la materia dice que vamos a trabajar con Google Colab y con otros lenguajes. O sea, acá lo que se va a aprender muchísimo es a programar por arriba de la media, ¿no? O sea, porque si hay datos, para procesarlo necesitamos programar. Entonces, como primera instancia, vamos a trabajar sobre un entorno que está en la web. Tiene todos los elementos que vamos a utilizar para procesar datos. Por eso esta materia está muy vinculada a informática aplicada, ¿no? Entonces, para hacer las cosas muy sencillas, vamos a abordar la temática de los datos desde un lenguaje de programación, porque para analizar esos datos, para procesarlos, para mostrarlos, para comunicarlos, vamos a necesitar un lenguaje de programación. No sé si ustedes no tengan miedo cuando hablamos del lenguaje de programación, sino que vamos a mostrar los conocimientos básicos para que ustedes puedan procesar datos, ¿no? Así cuando hay una encuesta, cuando hay un archivo que tiene un Excel que tiene muchísima información. O sea, todos me pueden decir a mí o a Harrington que existe el Excel, que existe las herramientas en LibreOffice para procesar datos, pero acá estamos hablando de gran cantidad de datos, infinitos datos, millones de datos, y a veces los procesadores de texto no pueden dar con todo eso. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar es que ustedes puedan analizar esos datos con un sistema que está en la web, como primera parte, ¿no? Después, si ustedes logran sortear esta primera parte que va a ser. Más que nada, vamos a trabajar con librerías. Harrington por ahí, que viene de la programación, les puede contar un poco qué es una librería en términos generales, ¿no? Vamos a utilizar un lenguaje de programación que se llama Python. Así es, Python, ¿no? Ese es el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Vamos a trabajar con Google Colab en la primera parte del curso. Después, en la segunda parte del curso, vamos a trabajar con Anaconda. Por eso les digo que si hoy somos 21, por ahí la próxima clase somos 2. Y después, por último, vamos a trabajar con mapas. Pero no mapas como lo han visto conmigo en algún momento, con David, sino que vamos a aplicar lenguaje de programación para poder visualizar en los mapas estadísticas. Vieron que cuando se mostraban los países a nivel mundial, uno mostraba en el mapa y graficaba y mostraba una tabla, todo en colores, o si uno quería ver cómo iba el avance de la pandemia en Turquía, uno podía seleccionar y ver un mapa y con solo pasar un mouse ya le daba la información y demás. A eso vamos a tratar de llegar. O sea, vamos a tener que pasar por varias instancias para poder después entender todo, ¿no? Por eso pensamos que Python es el lenguaje para explicarles a ustedes de qué trata este seminario. Python es un lenguaje robusto que se utiliza para muchísimas cosas y una de las que es de páginas web, seguridad, en informática. Hay millones de ejemplos, pero uno de las aplicaciones que tiene hoy en día la ciencia de datos es la aplicación de Python o en su defecto de RStudio. Nosotros no vamos a trabajar con RStudio, que es otro paquete para analizar estadísticamente datos, sino que vamos a utilizar con Python, que es bueno que lo aprendan o que tengan algún conocimiento sobre él. Porque a futuro se pueden ganar la vida con esto también. O sea, hoy hay muchísimo trabajo en ciencia de datos. Si bien ustedes están en el campo de la enfermería, ¿no? Por eso yo pensé que este seminario era para todas las carreras. Yo creo que habría que abrirlo para todas las carreras, porque hay carreras que tienen por ahí conocimiento más de matemática o de estadística. Ustedes igual han pasado por estadística o van a pasar por estadística, así que es bueno que también que esto les sirva para su futuro, no solo como en el trabajo diario de lo que es una licenciatura en la enfermería, sino también en lo que puede ser la posibilidad de hoy tuvimos tantos enfermos, tantas camas, tantas cosas. Y cómo eso lo pueden representar en una gráfica, ¿no? Por eso se llama visualización de datos. O sea, para visualizar los datos necesitamos procesarlos, y para procesarlos hay que utilizar algún tipo de software. Nosotros vamos a trabajar en el campo de del software libre. Lo que cursaron informática aplicada con nosotros conocen este concepto, que son sistemas abiertos, muy ligados al mundo de Linux, que es un sistema operativo, pero todo lo que nosotros les mostremos aquí, lo que vamos a hablar en este seminario, son herramientas gratuitas. Entonces, todo el software es gratuito, es abierto y es libre, ¿no? Entonces, por eso es importante que la primera parte de la materia o del seminario, vamos a trabajar sobre Google Colab. Google Colab es una página web que tiene todas las herramientas que nosotros necesitamos para procesar datos. Ahora bien, todo queda en la nube, todo el procesamiento de los datos siempre va a quedar en Google, ¿no? Entonces, como primera instancia, al conocer y ver cómo funciona, después vamos a poder avanzar cuando tengan que instalar Anaconda. Anaconda es una. Acá hay muchos nombres de animales, van a ver. Y Anaconda es una suite, es como una interfaz que permite trabajar con lo que tiene Google Colab, ¿no? Si alguien no entiende algo, me pregunta, me consulta. Porque se anotaron porque parecía el título lindo. Bueno, Es un seminario que requiere de mucho trabajo de ustedes para entender de qué hablamos, ¿no? Por eso yo pedí que tuvieran informática aplicada aprobada, pero bueno, pero vamos a tratar de aceptarlos también. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Sí, yo tengo una duda. O sea, ¿que Google Collapse viene ligado con Anaconda? No, no, no. Nosotros la primera parte vamos a trabajar con Google Colab, nada más. Una vez que ustedes entiendan cómo funciona Google Colab, que es una interfaz que está en la web, o sea, ustedes no tienen que instalar nada, vamos a pasar a la segunda parte, que ya ahí van a bajar un software que se llama Anaconda, que tiene montones de software adentro. Y ahí, ya previo paso por Google Colab, ya van a entender de qué hablamos. Ah, bien, bien, gracias, profe. ¿Pero usted tiene conocimiento de Google Colab? Vi un poco, o sea, no, un pequeño conocimiento. Igual, Anaconda me suena, pero no, nunca ingresé. Sé que son aplicaciones para hacer gráficos, estadísticas, todo eso. Ciencia de datos, para trabajar en el campo de la ciencia de datos. Sí. Cuando lleguemos a esa parte, vamos a poner un link para que escuchen un video sobre lo que es Anaconda, ¿no? Y después puedan instalarlo, ¿no? Por la mayoría debe tener máquinas Windows. Y después dentro de Anaconda vamos a instalar una aplicación también súper interesante que va a permitir graficar las variables, porque acá vamos a trabajar mucho con variables, ¿no? O sea, este seminario está muy vinculado a lo que se llama el análisis cuantitativo, ¿no? Porque son todos números, y cómo esos números se pueden de alguna manera visualizar, ¿no? Entonces también vamos a hablar dónde está la información, ¿no? Que ustedes que están en el campo de la salud, vamos a tratar de mostrarles no solo que aprendan a procesar esos datos, sino que los puedan ir a buscar los datos. Porque acá el campo que se abre para todo esto es lo que se llaman los datos abiertos, ¿no? Datos públicos, dónde están esos datos y cómo ustedes pueden bajar esos datos y cómo pueden analizarlos con las herramientas y con lo que nosotros le podamos decir a lo largo del seminario. A mí realmente me parece que es un seminario actual muy vinculado a lo que es la ciencia de datos. No olviden que, por ejemplo, gran cantidad de universidades nacionales ha incorporado la carrera de ciencia de datos. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA tiene una maestría en ciencia de datos. Gran cantidad de universidades nacionales tienen ya la carrera. Entonces, acá lo que les vamos a dar son algunos conocimientos importantes para que ustedes puedan trabajar con los datos. Y una cosa que hay una vacancia, un área de vacancia que es muy importante, que es porque acá supongamos, hay como tres espacios. Un espacio que son los que procesan los datos, o sea, que lo que les vamos a enseñar a procesar los datos. Después hay un espacio en el cual se diseñan esos datos para mostrarlos. Y después hay alguien que escribe sobre los datos. Y esa es una gran deficiencia que tiene el sector. O sea, tenemos buenos programadores, tenemos buenos diseñadores, pero no tenemos alguien que cuente lo que está viendo en esos datos. Entonces, eso es lo que se llama el storytelling, o sea, hablar con datos, no escribir con datos. O sea, todo lo que nos muestran este ciclo de procesamiento, de diseño, que ustedes puedan también contar. Por eso es importante que el seminario se aprueba con un proyecto, ¿no? Pero el proyecto tiene que ver con esto, contar una historia con los datos que ustedes van a analizar. Y ya les vamos a ir enseñando un poco cómo, eso es lo más, donde ustedes tienen que quizá, lo más lindo que tiene al final, que es redactar algo que lo que están viendo en la gráfica. Ahora también nos parece importante que ver el tema mapas, ¿no? Nosotros damos algunas cosas en un en la universidad sobre mapas, pero más que nada son mapas vinculados a la georreferenciación. Acá vamos a ver mapas vinculados a los datos, a la ciencia de datos. Entonces la aproximación es distinta, ¿no? Si bien en algún si bien acá vamos a necesitar que tome datos georreferenciados, en lo que nosotros estamos acostumbrados a dar son mapas donde ustedes van y georreferencian y dibujan sobre el mapa. Acá lo que va a dibujar es todo lo que nosotros podamos procesar. Y nos parece interesante que vean esto porque pueden imaginar cualquier escenario, ¿no? Un escenario de una elección por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, donde ustedes tengan los votos de uno, de otro y de aquel, y que puedan graficar todo eso, después lo puedan diseñar y después puedan analizar toda esa información. Entonces todo ese proceso es el que vamos a ver acá. Pero a veces una imagen vale más que mil palabras y un mapa también vale más que mil palabras. Vamos a trabajar con una librería de Python que es sumamente activa. Y, o sea, Python es un lenguaje de programación que tiene, y acá vamos a utilizar NumPy, pero esta no la vamos a ver mucho. Vamos a utilizar NumPy es una librería para muy matemática, para procesar datos muy numéricos, vectores. No se preocupen por esto, pero tenemos que contar de dónde viene la librería que vamos a trabajar. La librería que vamos a trabajar se llama Pandas, como los pandas, los osos, y es una librería que nos va a servir a nosotros para analizar los datos que están en salud en algún lugar. Entonces Pandas lo que hace es analiza toda la información, pero para analizarla necesita ciertos códigos, que uno escriba códigos, que interprete lo que es Pandas, que pueda analizar, ya sea un dataset, un conjunto de datos. Para eso lo vamos a utilizar. Es una librería actual que tiene algunos cosas muy básicas, que es lo que van a aprender ustedes, a cómo procesar esos datos, cómo leer un data frame, o sea un conjunto de datos que tiene, por ejemplo, 2 millones de líneas. O piensen en una encuesta, la EPH, la encuesta permanente de hogares, donde hay millones y millones de líneas. Entonces, cómo utilizar estas herramientas para que puedan interpretar esos datos en cuestiones de segundos. O sea, por eso vamos a utilizar Google Colab, que ya tiene todo esto instalado. O sea, todo lo que nosotros le enseñemos acá está todo instalado. O sea, tanto Google Colab como Anaconda, cuando la veamos, tiene todo instalado. Así que es solamente importar las librerías y trabajar. Y bueno, el tema mapa es un tema muy interesante porque uno puede hacer muchísimas cosas y puede dar mostrar en un mapa, por por ejemplo, el porcentaje de vacunación que se hizo con COVID, o estudiar el mal de Chagas en todo el país. Entonces, lo que uno va a volcar es información, la va a analizar, la va a procesar y después la va a mostrar en un mapa de cómo se ve el mal de Chagas a nivel nacional, ¿no? ¿Qué provincias tienen más, qué provincias tienen menos? Entonces, después yo tengo que contar eso, ¿no? ¿Cómo lo voy a contar? A partir de la visualización de esa gráfica. ¿Me entienden hasta acá? Carlos, ¿querés acotar algo, hablar de las librerías un poco? Pues es una clase de presentación, ¿no? Ah, bueno, a ver, ¿me escuchan, cierto? Sí. No, yo voy a repetir más o menos lo mismo que has dicho vos. A ver, haciendo ejemplos nomás. Supongamos, yo soy una empresa, tengo un negocio chiquito que vendo cosas, no ropa, y me gusta registrar todo, así las facturas que yo le hago, con qué me pagó, y lo voy llenando. Imagínense que fuese una planilla de cálculo, ¿cierto? Pero el profesor, acuérdense que les dijo que iban a trabajar con Panda. Una planilla de cálculo pueden registrar, digamos, 1 millón de registros o 1 millón de información de línea, y con Panda estamos hablando de millones de millones. Por eso el profesor les hablaba que pueden manipular una cantidad enorme de datos. Bueno, pues resulta que a mí me gusta llenar todos mis movimientos, y lo voy registrando, y resulta que después alguien viene y me enseña, che, ¿qué puedes hacer con esos datos? Y al último saco conclusiones que digo, ah, mira, la gente que me compra calza es de edad, no sé, tiene la edad de 18 años y siempre lo hacen en abril, no sé. Ahora, otro ejemplo en la salud. Yo estoy en un hospital, registro toda la gente que viene a atenderse, y veo también los registros con quién vino acompañado, le pongo el horario, el día, qué enfermedad tenía, qué síntomas, pero también el acompañante. Yo registro todo, y ahí se va llenando. Y después viene Gustavo y dice, pero todos estos datos, a ver, dámelo. Y empieza a manipularlos, a relacionarlos, y me puede sacar tranquilamente. Estos son inventos míos, ¿eh? Y lo hago a propósito, bien exagerado, aunque no son reales. Supongamos, dice, ah, mira, los que son alérgicos no se contagian de COVID. Mira, acá saqué una conclusión de que los que se contagiaron, como vinieron acompañados con tales gente, esas personas tardaron 3 días, y entonces el contagio más o menos es por 3 días que cae. No sé, los alérgicos, y empieza a sacar información de todos esos datos. Estoy inventando, la idea es que está todo registrado, todos los movimientos, todo con datos. Y después, claro, se registra todo eso, y bueno, ¿y qué hacemos con esos datos? Entonces, ahí es donde viene el análisis, de sacar conclusiones, de tener todos esos datos. Y bueno, yo vería números, ¿no? Y acá Gustavo decía, bueno, pero ¿por qué no representarlo a través de una imagen, cierto? Gráfico, depende de la temática, ¿no? Y bueno, lo que decía Gustavo, haciendo una comparación con una planilla de cálculo que ustedes conocen más, Excel. Velocidad, Panda es muchísimo más rápido. Cantidad de información que puedes registrar, y yo les había dicho hace unos minutos atrás, de 1 millón, y Panda millones de millones de información, de datos, ¿cierto? De registro le llamo yo, ¿no? Pero es en una sola información, en una sola línea, ahí tengo toda la información, no sé, de lo qué edad tiene, cómo se llama, DNI, dónde vive, cuáles son los síntomas. Bueno, tiene muchas ventajas, ¿no? Y especialmente el límite que tiene Panda es la capacidad de la computadora. Supongamos que tengo que manipular, trabajar una cantidad enorme de datos. El único limitante es la velocidad que tenga en el procesador, la memoria. En cambio, las planillas de cálculo no, ya tienen una, serían muy lentas y no podrían trabajar tanta información. Pero más o menos eso, resumido o repetido, vamos a decir, lo que había dicho Gustavo. Ah, y con respecto a las librerías, a ver, lo voy a decir simple. Resulta que, imagínense en una planilla de cálculo, resulta que yo sé la función suma, promedio, max, min, y bueno, me sé todas las funciones de la planilla de cálculo Excel. Y digo, ¿cómo puedo hacer para que tenga más funciones? Ay, ¿cómo hago? Entonces, ahí es donde uno anexa algo que se llama librería, y ahora mi planilla de cálculo tiene más funciones. Saca deviación estándar, saca, no sé, la varianza, promedio, moda. Ay, bueno, le pongo otra librería más, otro conjunto de, y ahora me hace gráfica. A ver, le pongo otra librería más. Y hace datos. No sé, puede manipular, hacer mapas, no sé. La idea es que cuando Gustavo habla de anexar, ¿cierto? O importar, ¿no? En librería es que se hace más potente la herramienta que estamos usando, ¿cierto? En este caso sería un ejemplo, Python. Y cada vez va siendo más potente cuando le vamos agregando más librerías. Gracias a los programadores, así a todos los informáticos a nivel mundial que van creando cada vez más, bueno, yo le llamo librería, ¿no? Pero vamos, más o menos esa es la idea. Y entonces, resumiendo, librería es como que la herramienta que estamos usando como soft se va haciendo cada vez más potente mientras más le agreguemos estas librerías. No sé si lo compliqué o no. Ustedes díganme y cambio las palabras. Sí, se entendió. Bueno, ¿alguno tiene alguna, se le ocurre? Pero eso ya. Ustedes tienen que tener paciencia, porque algunos estarán ansiosos de decir, bueno, el cómo se hace. Y acá el profesor, primero vamos a ver el nivel, qué es lo que vamos a hacer, qué hay que hacer. Y bueno, después de a poquito vamos a saber cómo se hace. ¿Cómo se va escribiendo una instrucción, un texto que le da orden a la computadora para que haga tal cosa? Y eso, el cómo se va a ir haciendo de a poquito. Bueno, gracias, David. La idea es que la primera clase... Hoy no, pero que vamos a hablar sobre esa totalidad que mencionaba David recién, que tiene que ver con dónde están los datos, ¿no? quién tiene los datos, dónde encontrar datos, dónde buscarlos. O sea, acá no vamos a construir datos. O sea, ustedes de sus investigaciones siempre construyen información. No sé si hacen encuestas, hacen... y bueno, esos son datos muy simples. No digo simpleza porque son pequeños, pero no por el contenido. El contenido, bueno, por supuesto que es importante. Pero eso vamos a tratar de mostrarles dónde están los datos, para que ustedes después, cuando empiecen a pensar en el trabajo final, sepan dónde van a ir a buscar los datos. Que hay muchos lugares, pero la idea es que los datos siempre son datos que están, son públicos y están abiertos. Y de eso vamos a hablar, que sean datos públicos, que son datos abiertos, dónde encontrarlos, cómo procesarlos. Después, cuando estemos ya, para que sepan también, no solo podemos buscar datos en los portales de datos, sino estos sistemas trabajan con grandes bases de datos. No nos vamos a meter en el campo de las bases de datos, sino que vamos a mencionar que también toda esta suite de materiales puede trabajar sobre bases de datos, sobre resultados de bases de datos, sobre lo que ustedes se imaginan trabaja. Python tiene muchas librerías, también utiliza otras librerías. Salimos un poquito de este tema para hacer inteligencia artificial. O sea, imagínense todo lo que tiene Python, que en este caso vamos a trabajar con datos, pero también tiene librerías para hacer análisis de inteligencia artificial, que de alguna manera lo han escuchado alguna vez este término, y quizá en un futuro todo sea más inteligente en los hospitales donde ustedes están, o centro de salud, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso porque sería otro mundo. Acá vamos a trabajar sobre eso. Con respecto a... Después vamos a trabajar con... Vamos a mencionar todas las librerías o las más comunes que trabajan con ciencia de datos, como puede ser en la librería madre, que es Matplotlib, Seaborn, Boken, Plotly. O sea, son términos que para ustedes son todos nuevos, y vamos a mencionarle de qué tratan cada una de estas librerías, ¿no? Ahora les voy a compartir alguna pantalla para que vean un poco alguna de estas librerías, hacia dónde vamos a apuntar, para que entiendan un poco viendo un ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esperen que les voy a compartir una pantalla para que podamos ver algo. Después, cuando nos dediquemos a contar un poco lo que son las librerías para graficar, van a entender mejor. Pero por ejemplo, Seaborn, ¿no? ¿Ven esto? Sí, se ve. Sí. Bueno, esta es una de las bibliotecas llamada Seaborn para visualizar datos. Otro tema que hay acá, que mucha información está en inglés también, ¿no? Pero bueno, nosotros trataremos de enseñarles todo lo que hay. Pero bueno, este es, por ejemplo, esta es una librería de Python, ¿no? Que se llama Seaborn. Seaborn es un es como también la hija o el hijo de Maplotlip, que ahora lo vamos a ver también. Pero estas son la galería, ¿no? De donde ustedes pueden graficar, ¿ven? Ven que hay, y cada una de estas librerías tiene un código. Por ejemplo, vamos a buscar algo sencillo, que puede ser esto, ¿no? Un bar plot, ¿no? Este sería una resultante de lo que ustedes puedan llegar a hacer en este seminario. Pero acá van a encontrar que para hacer esa gráfica necesitamos todos estos códigos. ¿Con qué librerías trabaja, no? NumPy era lo que le mencionaba, Seaborn, Maplotlib, son todas librerías que recién mencionaba David para utilizarlas para graficar, ¿ven? Y acá tienen, o sea, esto está buenísimo porque una vez que ustedes entiendan cómo trabaja Google Colab, pueden pegar esto dentro del entorno de Google Colab y les va a salir este gráfico. El tema es saber qué significa cada una de estas cosas. Entonces vamos a tratar de trabajar con imágenes que tengan pocas líneas, ¿no? Después tenemos Maplotlib. Ya llegamos a los 31. Bueno, esta es la primera en Python, ¿no? Bueno, acá es para visualizar datos con Python, ¿no? Hay ejemplos, tutoriales. ¿Qué tiene esta librería? Que es tanto Maplotlib, Seaborn, Boker, son librerías que tienen gráficos estáticos. Entonces por eso les vamos a enseñar una librería que se llama Plotly, que lo que es una librería dinámica, que lo que va a permitir es generar información en archivos de HTML y uno poder verlos en la web. Estos son más estáticos, pero igual no dejan de ser complicados a veces, ¿no? Porque Maplotlib parece muy sencillo esto, ¿no? Pero acá está la resultante, ¿no? De cómo llegar a esto, ¿no? Otra cosa que veo también que vamos a ver en el seminario es algo que se llama Júpiter. Por eso los nombres son muy raros, parecen lindos, pero Júpiter es el entorno que va a utilizar Google Colab para que ustedes puedan volcar la información dentro de ese entorno, ¿no? Y después les va a servir porque Anaconda trabaja con Júpiter. Parece que estamos hablando en el futuro, ¿no? Cuando hablamos de otros términos, pero es fascinante porque es lo que está actualmente en el mundo y con este van a estar bastante actualizados cuando termine el seminario, ¿no? Ahí me dice que González Sebastián conoce Júpiter, ¿puede ser? ¿O no? Júpiter, el planeta, lo conoce seguro, pero no la función que tiene Júpiter acá. Bueno, a ver, les voy a mostrar algo de Júpiter, esperen que aguárdenme que vamos a... No quiero abrumarlos, pero por ejemplo van a... a ver si podemos... Bueno, esto es Anaconda cuando lleguemos a la mitad de... ¿Esto lo están viendo? Sí, Bueno, ven, acá vamos a... Una vez que pasemos por la primera parte, nos vamos a trabajar con este software, ¿no? Acá tienen lo que se llama Jupyter Lab, un laboratorio, y Jupyter Notebook. En esto, lo que hagamos en la primera parte, lo vamos a poder volcar acá y vamos a poder graficar mejor. Pero ¿cuál es la diferencia de esto y algo que trabajar sobre la web? Que en la web, cada vez que uno ingrese a Google Colab, va a necesitar cargar los archivos, porque se borran. Una parte, habría que enseñarles a ustedes a cómo guardar todos esos datos, pero bueno, con que sepan cómo funciona Google Colab, está bien. Pero después, en la segunda parte, vamos a ver Anaconda, porque me parece que es importante que lo conozcan. Y que entiendan de qué se trata, ¿no? Y todo lo que se puede hacer con ella, ¿no? Hablo de ella porque hablo en término femenino, ¿no? Porque, pero bueno, después vamos a trabajar con Google Colab, que es esto, ¿no? A ver si vamos a abrirlo. Eso tarda un poquito porque está en la web, ¿no? Bueno, este es Google Colab. Lo que tiene bueno es que ustedes pueden escribir código y también pueden escribir texto, ¿no? Cuando escriben código, hacen clic acá y o les da error o avanzan. Es lo que les vamos a enseñar cuando trabajemos con pandas, primeramente cómo instalar cierto tipo de código acá adentro, ¿no? Y después uno puede escribir texto. Esto es lo bueno que tiene, que en la presentación final del trabajo, si la hacen con Google Colab o con Anaconda, pueden escribir un texto, ¿no? Buenas tardes, ¿no? Entonces pueden graficar cosas y demás, ¿no? Después, y le pueden como embeber el código acá adentro, lo pueden exportar. O sea, lo que tiene esto de bueno y de sencillo es que está todo en la web y ustedes no tienen que instalar nada. Pero si entienden cómo funciona esto y si algún día tienen la posibilidad de trabajar con este tipo de sistema, van a poder ir a hacerlo en su propia computadora con Anaconda. Por eso le vamos a enseñar a instalar Anaconda. Llegado el momento, pero primero tenemos que entender cómo funcionan las librerías, cómo se trabaja acá, qué pasa cuando hay un error, pero vamos a ver siempre contenidos básicos, ¿no? Para si ustedes quieren ahondar en todo esto, en lo que se llama el análisis de los datos, hay millones de cursos en internet gratuitos y demás. Pero bueno, pero si ustedes no saben la primera parte, lo que es lo más básico de esto, no creo que entiendan la segunda parte, ¿no? Que por ahí hablan de códigos y ustedes no entienden muy poco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar con esta herramienta. No todavía, o sea, la próxima que tengamos clase, vamos a hablar en líneas generales dónde están los datos. Y o sea, para que ustedes tengan los datos, decir, bueno, profesor, nosotros queremos trabajar con el índice de camas en un hospital, a nivel nacional, a nivel provincial, o queremos mostrarlo en un mapa, cómo podemos mostrar como la provincia de Santa Cruz y todas las localidades que componen la provincia de Santa Cruz, cuál es la ocupación de las camas, ¿no? Actualmente. si nosotros quisiéramos hilar más fino, podríamos hacer trabajar con algunas otras librerías para que a medida que se actualizan las camas, se actualice la gráfica, ¿no? ¿Vieron cómo hacían los mapas de COVID? Que a medida que iba generándose nuevos enfermos, nuevos muertos, nuevos aquellos que habían superado el COVID, ¿no? El mapa siempre los daba en tiempo real. Eso también se podría hacer, pero no lo vamos a hacer acá. Pero sí, por eso acá, al trabajar con una librería que es dinámica, hay ciertas cosas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, no sé, hay mucho para hablar. Esperen que voy a dejar de presentar. Aguarden un minutito que suene una cosa. ¿Puedes seguir vos, Harry, en un minuto? Bueno. Acá. Un minuto nada más para ya pronto cerramos. Tengo que hacer una cosa, por eso. A ver. Bueno, chicos y chicas, no tengan miedo. La idea entonces es que de alguna forma vamos a buscar dónde podemos obtener información, esos datos, y aprender a manipularlo. Pero ¿cómo lo vamos a manipular? Bueno, hay ciertas cositas que nosotros escribimos como programador y ustedes van a escribir. Supongamos, yo le digo a la computadora, dibujame un gráfico con estos datos que yo te voy a dar. Entonces yo escribo plot, dibujar, plot, bueno, entre paréntesis. Bueno, y aquí le voy a escribir cómo se llama el archivo que obtuve yo de algún lado de internet, ¿no? Que hay lugares que ya está la información, registran datos y lo comparten. Bueno, vamos a obtener esos datos. Entonces, bueno, y con solo haber escrito algo, una sola línea, como diciendo dibujar, plot, le puse, entre paréntesis le puse según estos archivos, y le dije que por la parte estética, bueno, mostrame un título, listo, escribí algo, ahí, y le doy enter, por decir así, entrada, ejecutar ese texto que escribí, listo, y la máquina lo hace. Así que no hay que tener miedo. Es simple, y acá el profesor muy, muy didáctico les va a ir diciendo, si bien son palabras en inglés, pero se entiende, van a ver que se entiende. Acuérdense que la informática es un lenguaje rígido, estricto, pero bueno, entendiéndolo, qué se escribe, cómo se escribe, por qué lo pongo acá y no allá. Sí, lo entendí. Esa es la forma de comunicarme yo con la computadora, ¿no? Y van a ver qué fácil. Así que el qué y el cómo, no se preocupe por el cómo. Gracias, David. O sea, la próxima clase es fundamental que puedan estar todas y todos, porque ahí le vamos a dar el lugar donde están los datos, no solo datos de salud, sino datos geográficos, porque si alguno quiere trabajar con mapas, ¿dónde están los datos geográficos? Imagínense que ustedes tienen que levantar un mapa ahí de una zona determinada, bueno, ¿dónde está ese mapa? ¿Cuáles son las latitudes, las longitudes? Entonces a veces todo eso ya está hecho. Entonces uno lo va a buscar y lo va a anexar a su espacio de trabajo. Yo creo que con esto estamos hasta hoy. No sé si tienen alguna duda, pues vi que ya había 31 y ahora hay 25. Ya algunos ya se han ido o no quieren venir más. No sé el resto. ¿Esto era lo que pensaban sobre el seminario después de escuchar lo que contamos? Gabriel Matías Torres, vos te anotaste porque te pareció lindo el título. Sí. ¿Y qué pensás? Está interesante, tipo. O sea, lo que es la parte informática está bueno. No entiendo, o sea, digamos que no entiendo mucho, pero me gusta estar en la computadora a veces, como jugando y cosas así. Así que me vendría bien igual esto. Bueno, o sea, va a jugar con datos acá. Ahora sí. Me voy a entretener. Sí. ¿Quién más? A ver, alguien que nos cuente también si colmamos sus expectativas o no. No, puede ser, quizá puede ser complejo al principio, pero supongo que después es cuestión de ponerse y agarrarle la mano, como es el compañero. Yo había visto muy poco sobre otro idioma de programación, C++ y no me acuerdo cuál otro. Que, bueno, muy por arriba, pero no, quizá no es tan complejo, o sea, quizá no es tan difícil como parece, si bien sí es un tema complejo. Bien, gracias Luciano. ¿Quién más? Hola, sí, te escuchamos, Gonzalo. Está bueno porque como que nos están entregando herramientas para poder desenvolvernos a futuro, así como la que me estaban explicando. Parece interesante más o menos para organizar un poco el área de trabajo que en este momento estaremos usando, digamos. Bien, gracias. Claro, además de servir más para enfermería, nos puede servir para alguna otra cosa. Por ahí llegamos a conseguir un trabajo, no sé, en alguna empresa, y bueno, por lo menos ya tenemos una base de esto y nos puede servir. O lo mismo como el gráfico, como usted estaba hablando del tema del gráfico, por ejemplo, en una sala, ¿cuántas camas hay? En cada cama, digamos, todos los datos de la persona que están internada en ese momento, y digamos saber de cuántas camas disponemos en el momento, o quién se fue de alta, si está en la sala tanto con tanta cantidad de camas, no llevarla a la otra cama y organizarlo un poco. Creo que se podría, ¿no? Sí, todo se puede. El tema es que a veces los hospitales estén con la tecnología adecuada, ¿no?, para poder hacer todo esto. Pero creo que sí. Nosotros hemos enseñado en informática aplicada, software libre, con esa materia hemos visitado el Hospital de San Julián con las y los alumnos hace unos años. Y bueno, a veces la situación se torna difícil, ¿no? Porque por ahí los hospitales no están vinculados, no están en red. Bueno, igualmente van a tener las herramientas para procesar datos ustedes, ¿no?, que es lo más importante. Después que el hospital no tenga, pero los tenga o no los tenga, pero ustedes van a poder abordar este tipo de problemáticas con el conocimiento de lo que nosotros le vamos a dar. Que ya le digo, no vamos a complicar las cosas, le vamos a dar las cosas básicas para que ustedes entiendan cómo analizar los datos, dónde están los datos, cómo graficarlos y después cómo contarlos. De eso se trata el seminario. O sea, primero hay una primera carga que es de entender un poco, por eso es muy importante que vengan a las clases, porque si no, no van a poder seguir solos. Si no vienen, no van a entender. Podemos grabarlo, podemos grabar las secuencias, porque mucho trabajo va a ser con para que vean ustedes lo que estamos haciendo, ¿no? Y que ustedes también desde sus casas estén con una computadora haciendo lo mismo. O sea, tiene mucha carga de esa primera parte, ¿no? La parte de la gráfica también, y acostúmbrense al ensayo error, a veces da error y después uno corrige y vuelve a dar error y corrige, pero en esa corrección va entendiendo, como decía recién David, de qué se trata, ¿no? ¿Por qué estoy poniendo esto, no? No sé, ¿alguien más? Profe. Sí. Hay compañeras que están preguntando en un grupo si las clases van a estar grabadas y después subidas en la plataforma. Sí, esta clase la estamos grabando. Vamos a grabar con cuando demos la, porque después de la próxima clase que vamos a presentar todo, después ya las futuras clases va a ser ya programando o mostrando ya cosas ahí dentro de la del sistema. Entonces va a estar grabada y también van a poder ver lo que estamos haciendo. Pero yo les digo, no alcanza con que ustedes puedan no venir y después escuchar. Después vamos a preguntar en ese grupo de WhatsApp, para que sepan, vamos a tener el trabajo, se puede hacer en grupo o individual, el trabajo final. Más de 4 personas no vamos a admitir, pero bueno, esas 4 personas tendrán que hacer entender de qué se trata, porque si, por más que estén en grupo y si no entienden, no van a poder avanzar. Entonces por eso vamos a tener siempre los foros para que nos escriban, para que se comuniquen con nosotros, para poder, tengo este problema. Siempre nosotros vamos a dar un ejemplo, vamos a trabajar sobre un ejemplo para que vean lo que hace ese ejemplo, ¿no? Y después ustedes, si bueno, lo que le vamos a pedir, que va a haber un informe inicial donde ustedes van a contar, después de haber visto la primera clase, qué quieren hacer. O sea, yo por ejemplo me hice un grupo, yo quiero analizar después de visitar esos portales que tienen conjunto de datos, ahí van a decir, bueno, yo quiero hacer el análisis de alguna pandemia, quiero trabajar con datos de pero esos datos del hospital, de un hospital, o sea, toda esa información la vamos a ver la próxima clase, ¿no? Entonces a partir de eso ustedes van a elaborar un pequeño informe de no más de una página o dos como máximo, que diga qué van a hacer, cuáles son los objetivos, cuál es el problema que encuentran. O sea, también le vamos a enseñar a redactar, ¿no? Porque se llama storytelling, o sea, van a tener que contar historias. Entonces, bueno, esa primera parte vamos a contar la historia de los datos. Ya que ahora estamos en 19, hace un rato estábamos en 31, 32. O sea, ya. Sí. Tengo una consulta, profe. ¿Cuánto dura el seminario y a cuántas horas equivale? No sé a cuántas horas equivale. Sí, habría que sumar las horas, pero el seminario va a terminar a mediados de noviembre, porque si no, no nos van a dar los tiempos para trabajar con todo. Creo que yo puse en el entorno del UMPA Bimodal, pusimos ahí cuándo comienza, que soy, y cuándo es la fecha de finalización, que es mediados de noviembre, creo que el 23 de noviembre, o ya les digo cuándo, pero está eso en el... Pusieron que el 26 terminaba y que eran 20 horas de la totalidad del seminario. Ahí está. Sí, esa, son 20, ¿le sirven las 20 horas o no? Todo sirve. Así que en eso estamos. Lo que tengo entendido que la semana que viene me informaron que hay paro. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Porque hay paro el miércoles. Vamos a ver cómo lo solucionamos eso. En principio vamos a... No va a haber muchos trabajos que ustedes van a tener que presentar. O sea, cosas importantes tienen que ver con un informe inicial, un informe de avance y un informe final. O sea, durante todo el seminario no les vamos a pedir ningún ejercicio, sino que ustedes van a tener que resolverlos y vamos a utilizar un foro para que ustedes nos escriban si tienen dudas, problemas, pero no van a tener que presentar. Vieron cómo hay algunas materias que tienen que presentar semanalmente un trabajo. Acá lo único que le vamos a pedir es que ustedes escriban un proyecto, ¿no? Y que ese proyecto después lo puedan contarlo, ¿no? Finalmente. Profe, yo tengo una consulta. ¿Qué tal? De Andrea. Hola Andrea. Con respecto al informe, usted va a dar unas guías, unas pautas que debemos regirnos. Y otra consulta, ¿cuáles son los temas que podemos elegir en base a ese proyecto? No, es que el informe sí, lo vamos a... Pero no lo tienen que hacer hasta no ver la próxima clase. Pero sí, vamos a subir un modelo. Que va a ser, ya se los digo, título, objetivos y problema. Tienen que escribir un título, darle al proyecto, un resumen pequeño, qué quieren hacer, los objetivos de eso y cuál es el problema que encuentran porque quieren hacer eso. Eso va a ser un poco... igual si después se los pasamos, pero eso... Va a ser después que vean la clase de general, de dónde está la información. Con respecto al tema que vos preguntás, el que quieras. No tiene que estar solo vinculado al campo de la salud. Quieren hacer, como decía Harrington hace un rato, sobre un negocio, o quieren analizar un jardín, porque hay muchos ejemplos acá en estos sistemas. Hay un famoso ejemplo de flores, ¿no? Cómo analizar las flores. Les vamos a dar un lugar, esto me olvidé, ¿no? Se los muestro un minuto y ya dejamos. Esperen que está muy bueno porque les va a gustar. Que se llama o sea Kegel, ¿no? Este es un lugar donde hay datos de todo tipo, ¿no? O sea, hay acá uno puede competir también, supongamos, hace poco había del MINCIT, del Ministerio de Ciencia, una competencia sobre ciencia de datos, donde se elegían la mejor gráfica, el mejor tema, y le regalaban computadoras, tablets y un montón de cosas. Pero este Kegel tiene competencias donde se presenta un problema y un grupo de gente va ahí a tratar de resolverlo. Lo que pasa que acá, si uno gana, estamos hablando de 20.000, $25.000. Son competencias interesantes. Después tiene lo que se llaman dataset, ¿no? Lo que es lo que vamos a trabajar, ¿no? acá hay un trabajo de previsión del cáncer, ¿no? Pero esto sería ya un poco de trabajar con algunas librerías para hacer predicciones, que no vamos a ahondar mucho, pero por ejemplo análisis de empleo, estudiantes, generación de energía. Acá hay dataset populares, hay bueno, si uno quiere estudiar Amazon o quiere estudiar la venta de videogames o los salarios en ciencia de datos, analizar films, la vida fashion, el consumo, la industria del café. Por eso cuando vos me preguntabas el cambio climático, la segmentación en el tema del cáncer, el COVID y los efectos en el cáncer. Bueno, este es un sitio que vamos a hablar la próxima semana para que lo vean, ¿no? Pero quería contarles eso porque... Andrea, no sé si responde tu pregunta. Sí, profe, muy claro, muchas gracias. Bueno, por el momento, si no tienen ninguna duda, Harrington está con el cigarrillo ahí, ha prendido un cigarrillo. Pueden hacer el porcentaje de fumadores en San Julián. No, es un chiste, ¿no? Pero bueno. O sea, hay mucho, es un mundo nuevo para ustedes, un mundo que es un mundo en el cual los datos nos atraviesan por todos lados. Por eso cuando esto no está circunscrito a la salud, sino por ahí quieren hacer trabajar sobre un tema determinado, van a tener que buscar el dataset y después, bueno, una vez que ya todos tenemos elegido el conjunto de datos, ahí nos vamos a poner a trabajar. Por eso es necesario que sepan cómo se cuáles son los formatos de los conjuntos de datos. Por eso la próxima clase es importante. Bueno, nada más. Usted avisa en la plataforma, todo en la plataforma. Sí, sí. Vamos a avisar todo en la plataforma. Ahora le puse en la plataforma un lugar para que se presenten también. Si quieren pueden escribir eso. Y vamos a ver cómo es el tema del paro de la próxima semana, si no nos veríamos en 15 días. Yo creo que vamos a tener todo octubre. Sí, vamos a tratar de llegar con lo justo, ¿no? Por eso hay que ver si podemos avanzar bastante y llegar justo con todos los temas, sobre todo en la primera parte, que es Pandas, que es toda la parte del análisis de los datos. Después vamos a ver una segunda parte con todo lo que es la gráfica de esos datos. Después, cuando sepan esto, vamos a pasar a Anaconda y después les vamos a mostrar todo lo que vieron, cómo hacerlo muy sencillo. O sea, primero tienen que entender de qué por qué esta dice esas cosas, no el código. Pero después al final le va a decir, ¿por qué no nos dieron esto al principio? Van a, sobre la suite de esa Anaconda, hay cosas que ustedes los pueden hacer con un simple clic, manejar las variables y demás. Pero bueno, pero eso, primero por eso tenemos que pasar por esta parte, ¿no? O sea, uno no puede empezar a correr si no aprende a caminar, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? Esperamos a ver, vamos a subir el audio de esta clase. Los audios quedan grabados en una página web que usa datos abiertos, o sea que los datos del audio están ahí disponibles. Nosotros tenemos la costumbre de trabajar con un sitio que se llama archive.org, donde todas las grabaciones, todo va a parar a ese lugar. No creo que ya no tenemos más nada que decir, David. ¿Algo para acotar? No, nada. Y después se van a ir dando cuenta a los chicos que les vamos dando las herramientas. Yo mientras que te escuchaba, pensaba, a ver, yo voy a trabajar a una empresa, me dice, ¿usted me va a llevar la contabilidad? Sí. Al mes me viene y dice, ¿por qué no hizo nada? Y yo, sí, y no me... acá en el curso sí, se les va a dar los datos, sus preferencias, bueno, cómo comunicarme con la computadora, ¿cierto? Con el software, el lenguaje es estricto, y van a ver que es fácil. Bueno, después nos tienen que hacer promoción del seminario, si les gustó, para que se amplíe a otros campos, de no solo la enfermería, porque vieron que recién les mostraba un sitio que tiene conjuntos de datos de lo que quieran, no solo de salud, sino que desde cosas, temas fashion, a temas de cine, de videojuegos, de mundial, por ejemplo, estadísticas. O sea, por eso les digo que hoy es un mundo atrasado por datos, por eso damos este seminario. Bueno, la dejamos y lo dejamos libres. Si se toma asistencia, mire, si ustedes no vienen, no van a entender nada. Traten de venir, porque si no vienen, no van a poder hacer el seminario. ¿Las clases van a ser siempre por el mismo link? Sí, sí. No vamos a usar a Adobe Conan. Gracias. No, por favor. Cualquier novedad la vamos a anunciar en el entorno, ¿eh? Sí, sobre todo en la próxima clase, cuando va a ser. ¿Está? Ojalá podamos llegar con todos los temas. Pero yo creo que sí. David. Gracias, David. Una vez más. Bueno, está. Bueno, nos despedimos. Bueno. Ah, está bien. Bueno, listo. Nos vamos, ¿eh? Chao, gracias. Nos saludamos. Hasta luego. Harrington. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos quedando poco, David. Ya somos cuatro. Sí. Lobos y Bañes. ¿Y qué le pareció la materia, el seminario? ¿Qué le parece? No, está interesante. Sí. Y los chicos se les va a abrir más la mente, porque tantos datos, pero ¿cómo yo puedo tomar decisiones y estar más consciente de lo que está pasando? Y sí. Bueno, amigo, le mando un abrazo y vemos la semana que viene si tenemos clase o no, porque creo que hay paro. Yo ahora me voy y en media hora vuelvo, así me despejo, y tengo que presentar las notas de informática aplicada y de, ¿cómo se llama? Ahí estuve viendo las notas, porque son presenciales, promocional. Ah, bueno. Y dos de educación y cuatro eran de enfermería, informática aplicada, y hay una libre. Pero es la misma señora que, o chica que no se presentó. Bueno, usted me dirá. Igual. Cualquier cosa igual estoy acá. Cualquier cosa estoy acá. Ah, bueno, dale. Dale. Bueno. Yo mañana lo imprimo y se lo llevo a Mari. Bueno. Te lo voy a pasar. Bueno. Te lo paso por email. Bueno. Bueno, David. Te mando un abrazo. Ah, bueno. Chau, nos vemos. Chao.